arriba y trae todo mar. Arribas juntas, desde Galicia Zeide, brindemos juntos, no hay mayor lugar. Malo se mató, por menos se me sitúa. Amor, niña, ataca. Hazme sentido, son de todas necesidades. Cuando no la pinto. Ahora fluye por el monte, ahí está bien especial. Así que demos todos y damos juntos otra más. ¡Fíjalo, los perros! ¡Eva Show! Un antiguo y negro situación. ¡Que te estará! Meternos a sus galegas en caixón. ¡Deixar falar! Debes considerar valor. ¡Y a vos, cabrón! ¡Y vos a limpiar vosos collón! ¡De ver queimada! ¡Siempre coa miña xente! ¡Quero estar dentro! ¡Mai volpe todo mar! ¡Arribas cuncas! ¡Nesta Galiza Zeide! ¡Brindemos juntos! ¡No hai mellor lugar! Irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa a Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o val.